Porque mirándonos a nosotros mismos, somos penquita, somos juleros. Pero mirados en Cristo Jesús, a través de Él, podemos ser santos y sin manchas. Amén. Si hay alguna persona en este lugar que entiende que realmente está con Cristo y no está en Cristo, y quiere decir, hermano, yo quiero que oren por mí, que los ancianos de la iglesia oren por mí, yo quiero hacer una decisión de mi vida por Cristo. No solamente entregarle mi corazón, yo le entrego toda mi vida, hasta la billetera, hermano, hay que entregarle. Inclusive la billetera. Si tú estás en esa condición, en este momento, es el momento para que tú tomes la decisión y digas, hermano, yo quiero vivir la vida de Cristo. Quiero vivir esa experiencia. Si tú crees que no estás en esa condición o que estás en esa condición, entonces tú puedes venir aquí adelante, vamos a orar por ti. La decisión es tuya porque el corazón de Dios es el Dios es el que mira el corazón. Así que vamos a orar. Y si crees y entiendes la palabra, puedes venir aquí adelante y vamos a orar por ti. No te estoy pidiendo por favor, porque a mí, ni al Señor, ni a la iglesia, ni a Jesucristo le vas a hacer un favor. El favor te lo estás haciendo tú, porque vas a tener vida eterna y vas a poder participar de esta gracia maravillosa que es en Cristo. Para que si vienes aquí adelante, sepas que te tienes que entregar con todo, con dientes y muelas, incluyendo la billetera. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por lo que tú has compartido con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado lo que es tu mente, lo que está en tu corazón o lo que ha estado siempre en tu corazón, para que seamos santos y sin mancha delante de ti. Te damos gracias, Señor, por este poder maravilloso que tú nos has dado, que es la presencia de tu Espíritu Santo, que está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Señor, yo te pido si hay alguna persona en este lugar, que tú toques su corazón. Señor, que tú lo traigas, que tú lo llames. Señor, que tú te manifiestes y lo traigas, Señor. Gracias te damos, Jesús, por este momento. Gracias te damos, Señor, por lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor, porque nos has dado revelación de que estamos siempre en el lugar que gana. Porque tú venciste, Señor. Porque tú ganaste todas nuestras batallas. Porque tú peleaste todas nuestras batallas y venciste. Y esta nos diste a nosotros, todos estos triunfos maravillosos nos diste a nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. ¿Hay alguna persona que desea venir esta noche antes de cerrar, antes de entregar? Aleluya, gracias Jesús. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya, Señor. ¿Hay personas en este momento? ¿Hay algunas otras personas? Señor, yo quiero estar en ti. Yo quiero vivir mi vida. Quiero vivir la tuya, Señor. Señor, quiero tener esta experiencia maravillosa, Señor, de recibir de tu Espíritu. Señor, quiero cambiar mi vida. Yo la quiero cambiar. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tuya es la gloria. Tuyo es el reino, tuyo es el poder. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros en esta noche. Señor, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Gracias. Te bendecimos, Señor. Señor, bendice a nuestros hermanos, nuestros futuros hermanos. Señor, estos que van a ser bautizados en ti, en tu cuerpo, en el momento mismo de tu muerte, Señor. Señor, que esta traslación que tú vas a hacer, Señor, sea con poder. Que venga tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Voy a pedir a los hermanos que ya estamos en Cristo, los que sientan venir, vengan. Vengan. Bendigan a nuestros queridos hermanos. Pongan manos santas. Dice, lo que recibieron de gracia, entréguenlo de gracia, hermano. Hermano, este es el momento para poder ejecutar el poder, el gran poder que Dios nos ha dado. Gracias, Señor. Este es el momento. Dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te adoramos a ti, Jesús. Señor, yo te ruego que tú obres de una manera extraordinaria, Señor, en nuestros hermanos. Señor, que probablemente han estado por tanto tiempo, Señor, en este lugar. Pero ahora que ellos entienden, Señor, de que es tu vida la que se tiene que manifestar en ellos, Señor. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos a ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te ruego, Señor, que lo que tú te propusiste, Señor, de reunir todas las cosas en tu Hijo Jesucristo. Señor, de que aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, fuimos levantados, fuimos salvados por Él, por tu Hijo maravilloso, y sentado en los lugares celestiales juntamente con Él. Señor, yo te ruego que esto mismo, Señor, ellos lo puedan entender. Y resulte, Señor, para alabanza de tu gloria. Señor, para alabanza de tu gloria. Que ellos sean para alabanza de tu gloria. Señor, para que la multiforme gracia de tu Espíritu se manifieste en ellos, Señor. Señor, yo te ruego que tú derrames espíritu de sabiduría y de conocimiento. Señor, para que sean revelados tus propósitos, tus caminos en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, que de la misma manera como perdonaste nuestros pecados, Señor, tú perdones sus pecados, sus faltas. Señor, ellos reconocen que lo único válido en esta vida es el sacrificio maravilloso de tu Hijo. Y lo reconocemos y te pedimos a ti, Espíritu Santo maravilloso, que hagas esa obra, traslación maravillosa, para que estos sean depositados y bautizados en el cuerpo de nuestro Señor y sean levantados a los lugares celestiales y puedan ser vistos como hijos amados, sin manchas, sin pecado, Señor, santos para ti, apartados, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te bendecimos, te adoramos. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres glorioso. Señor, a ti se rinde toda adoración y toda honra, Señor. Gracias, Señor, gracias te damos. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, gracias, Dios. Oh, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Aleluya, te glorificamos, eterno Dios. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. El Señor está salvando, Señor, en este momento, hermanos. Está añadiendo a su iglesia. Eso es lo que está haciendo. Añadiendo a su iglesia a los que están siendo salvos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque este es un momento de victoria. Señor, gracias porque la traslación del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo se está efectuando en este momento. Porque Satanás ya fue vencido. Y solamente tomamos posesión de lo que ya ha sido vencido, ha sido tomado por ti, Jesús. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo testifique juntamente con nosotros de esta gloriosa gracia que tú has revelado en tu Hijo. Él es nuestra esperanza de gloria. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús.